Buenos días, jóvenes, buenos días, compañeros. Nosotros somos integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio. También se encontramos aquí el Comité de Defensa en Contra del Proyecto Eólico en Unión Hidalgo, el Movimiento de Resistencia Civil contra de las Altas Tarifas de la Comisión Federal de Electricidad de Santa María Xadeni y Álvaro Obregón. Se encuentran también los integrantes de la radio comunitaria Radio Totopo, asimismo el colectivo de Vientos de Liberación del Istmo. Vamos a ceder la palabra a los compañeros del Comité de Defensa en Contra del Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. La criminalización de la protesta social en el Istmo de Tehuantepec. Caciques y autoridades municipales atacan a pequeños propietarios y defensores de derechos humanos. Manifestación social pacífica y reprimida con violencia, incluyendo un muerto sobre la carretera panamericana, tramo La Ventosa-La Venta, por caciques de La Venta a servicio de la empresa eólica española Demex y autoridades municipales. Representante de DEME de la sección 021 del sindicato CTM y Caciques de La Venta acusan falsamente por una muerte ocurrida a Rodrigo Flores Peñalosa, defensor de derechos humanos e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y territorio de la Comisión Política de la sección 22 de la CENTE, quien se encontraba en la ciudad de Oaxaca, lejos del lugar de los hechos. Los actos públicos de violencia por parte de los caciques y autoridades municipales de la defensa de La Venta hacen evidente la impunidad total que prevalece en la región para los que actúan al servicio de las empresas eólicas y contra las comunidades indígenas. Juchitán, Oaxaca. El día de ayer, 28 de octubre de 2011, a las 4 de la tarde, llegó a la carretera panamericana tramo La Ventosa-La Venta un grupo de manifestantes pacíficos representados por el Comité de Resistencia y Apoyo Eólico de Unión Hidalgo y a la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y del territorio para expresar su inconformidad con la represión y violencia promovida en su contra por parte de la empresa eólica Desarrollos Eólicos Demex. Desde el día 21 de octubre del presente año, haciendo uso de pleno derecho a la protesta social, los pequeños propietarios de Unión Hidalgo, pueblo indígena zapoteca, se reunieron para difundir información escrita sobre una problemática cuando fueron atacados a golpes, patadas y disparos por una pandilla de 50 caciques, golpeadores y policías municipales armados con armas de fuego y machetes dirigidos por el señor Ventura Ordaz Santiago. Durante 45 minutos, los hombres armados reprimieron sistemáticamente a los manifestantes indefensos, incluyendo a muchos de la tercera edad, quienes sufrieron heridas graves. Entre los más lastimados fueron el señor Juan Reglado Martínez de Unión Hidalgo, la señora Lucila Betina Cruz Velázquez de la Asamblea y el señor Virgilio Vázquez López, reportero de Diario Punto Crítico de Juchitán. Por parte de los golpeadores, el señor Ordaz Santiago dirigió el ataque, que incluyó el uso de pistolas y escopetas, y en el cual participaron elementos de la Policía Municipal de La Venta. A las 4:45 de la tarde, los manifestantes lograron escapar del lugar. Cerca de las 5 de la tarde, se reportó la muerte de Reinaldo Ordaz Velázquez, de aproximadamente 46 años de edad, el cual aparentemente falleció por un disparo. En nombre del Comité de Resistencia del Proyecto Eólico de Unión Hidalgo y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y el territorio, denunciamos los hechos violentos ocurridos y expresamos nuestra grave preocupación por la represalia que sufrimos por parte de la representante de Demex y la sección 021 del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, y los caciques de La Venta. En particular, negamos categóricamente la acusación falsa por parte de estos representantes, quienes alegan erróneamente que la muerte ocurrida fue responsabilidad del señor Rodrigo Flores Peñalosa, quien se encontraba en la ciudad de Oaxaca en reuniones de trabajo, lejos del lugar de los hechos. Es absolutamente imposible que haya participado en ese acto. Es importante recordar los sucesos que ayer, en solo el último capítulo de una serie de intimidaciones y violaciones de los derechos humanos que se han incrementado desde la semana pasada. Estas incluyen la existencia de un diálogo falso entre representantes de Demex y el gobierno de Oaxaca, sin presencia de los dueños de las tierras, en donde se pretende retomar la construcción del parque eólico. Segundo, el uso de la fuerza privada por parte de Demex para presionar con violencia el Comité de Resistencia y al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo y a la Asamblea, incluyendo la presencia del Ejército Mexicano, la Policía Estatal de Oaxaca, la Policía Municipal en los terrenos de los dueños de la tierra. Tercero, la intromisión por parte del operador político del exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz Ortiz y ahora empleado de Demex llamado Pedro Santiago Rasgado en el proceso de la resistencia de los dueños de la tierra, y la amenaza del secretario general del personal de la sección 021 de la CTM que trabaja para Demex contra la integridad de los pequeños propietarios y las organizaciones indígenas y de los derechos humanos que solidarizamos con ellos. El proyecto eólico Piedra Larga fue desarrollado por Demex y luego comprado por el grupo Bimbo para suministrar energía a través través de un contrato de autoabastecimiento. Asimismo, cuenta con un crédito de 160 millones de dólares financiado por el gobierno mexicano, Nafinsa, Bancomex, Foradin y bancos privados como la Caixa Standard y Espíritu Santo. Demandamos, los miembros de la comunidad indígena de Unión Hidalgo, nos oponemos a que se construya el proyecto eólico Piedra Larga en nuestras tierras por la total ausencia del consentimiento previo, libre e informado, los contratos de arrendamiento fraudulentos y las afectaciones ambientales no remuneradas en nuestras tierras. No hay condiciones de desarrollo sustentable, ni protección de los derechos humanos, ni del medio ambiente. Ante las autoridades del Estado de Oaxaca demandamos que de inmediato verifiquen las condiciones en las que se están desarrollando las actividades de las empresas Demex y Grupo Bimbo en las tierras de las y los indígenas del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. Dos, se tomen las medidas adecuadas para que cualquier diálogo que involucre las tierras de las y los campesinos de Unión Hidalgo sea con la presencia de los mismos, las empresas y las autoridades del Estado de Oaxaca. Tres, tomen las medidas precautorias pertinentes para asegurar la vida y la integridad física de las defensoras de derechos humanos, Lucina Betina Cruz Velázquez, Maribel González, Rodrigo Flores Peñalosa, Juan Regalado Martínez, Guadalupe Castellanos Ramírez y todos y cada uno de los integrantes del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo. Y ante las autoridades federales exigimos que cancelen el megaproyecto eólico del Istmo de Tehuantepec por violentar los derechos de los pueblos indígenas. Cancelen las averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que obren en contra de todos los que defendemos los derechos a la tierra y el territorio, y cancelen los créditos otorgados a Demex y al Grupo Bimbo por parte de Nafinsa, Bancomex y Fonadin. Denunciamos los hechos ocurridos las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo, Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Poder, Proyecto de Desarrollos Económicos, Sociales y Culturales, PRODEX. Por los hechos ocurridos lamentables el día 28 y por todas las intimidaciones que han venido suscitándose, hoy responsabilizamos de manera contundente al gobierno del estado por la irresponsabilidad, por la ineptitud, por la parcialidad, en particular del secretario general de gobierno del estado, Jesús Martínez Álvarez. Señores, a nombre del movimiento de la resistencia civil contra las altas tarifas de Santa María Radani y de Unión Hidalgo, estamos exigiendo que cesen todas las hostigamientos que están haciendo en mi persona y en las personas de los compañeros de la colonia Álvaro Obregón, ya que en esta semana anduvieron tomando fotografías en mi domicilio, gentes armadas han llegado, la marina que entraron en el interior de mi domicilio, pues hostigando a mi familia que están adentro de la casa. Pues hacemos esa denuncia para que cese ya todas esas amenazas que están en mi contra y en contra de todos los compañeros que están en el movimiento de resistencia civil.